¡Qué aburrimiento! 3 días y nada que investigar. Ningún asesinato. Ningún robo. ¡Nada! Bueno, más tiempo para descansar. Cuando surge algún caso es imposible seguirte los pasos sin extenuarse. Vamos aquí, investigamos allá. ¡Calla! ¿Qué pasa? Trato de concentrarme. Y no paras de quejarte. Yo no te obligo a venir conmigo. ¿Quejarme, Mario? Es la pura realidad. Pero no negaré que me encanta estar a tu lado en cada investigación y aportar mi granito de arena. Está claro, Pablo. Y me alegro por ello. Ahora mantente en silencio, por favor. Bueno, pues está bien, seguiré leyendo el muy interesante de este mes. Mira, trata de... Silencio, Pablo. Vale, ya me callo, ya me callo. Gracias. ¡Ah! ¿Qué pasa? Me has dado un susto de muerte. Lo sabía. ¿Recuerdas el caso Winslow? Sí, era aquel del mayordomo que envenenó a los señores de la casa. Sí, ese. Pero nunca se supo qué tipo de veneno usó el mayordomo. Y ahora acabo... ¿No vas a coger el teléfono? Pensaba que lo ibas a coger tú. Cógelo ya, por favor. Bueno, ya voy, ya voy. Vamos, vamos, con más alegría. ¡Demonio de hombre! Sí, diga. Entiendo. Ajá. Entiendo. Sí, sí. Bien. Ahora mismo vamos. ¿Y? Era el inspector González. Han encontrado un cadáver en una habitación de un hostal en la calle Valverde número 10. Nos pide que... ¿Y a qué esperamos? ¡Vamos, Pablo! ¡Acción! Esto es lo que necesitaba. Bueno, ¿y qué hay del mayordomo y del veneno? Eso son tonterías y juegos mentales para superar el aburrimiento. ¡Vamos! ¡Coge tu abrigo! Ya veo. Bien, vamos. Legado Lovecraft. Capítulo primero. Un asesinato. Y bien, Pablo, ¿te dio González algún detalle del cadáver o del escenario? No, solo dijo que era el crimen más extraño con el que se había encontrado y nos pidió que fuéramos a verlo nosotros mismos. Interesante. Muy interesante. Por cierto, Mario, ¿cuánto hace que colaboras con la policía en la resolución de crímenes? Déjame pensar. Contigo llevo 5 años, pero con González al menos 5 años más. Por lo cual... la respuesta a tu pregunta es 10. 5 años. Se han hecho cortos, sin duda. Oye, ¿y por qué esa necesidad de investigar y esclarecer crímenes? Amigo, preguntas demasiado. Pero te responderé, puesto que creo que es justo. ¿Sabes esos cuya adicción es beber, por ejemplo? Sí, claro, mi padre. Pues mi adicción es resolver crímenes. Superarme en cada investigación. Cuanto más complicado sea el caso, mucho mejor para mí. Si estoy mucho tiempo en casa sin hacer nada, me vuelvo loco. Ya lo sabes. Y sería capaz de cualquier cosa por un caso a resolver, aunque fuera a completar el cubo de Rubik una vez más. Pero todo esto ya deberías haberlo intuido por ti mismo. Sí, lo he hecho. Pero quería oírlo de tus labios, ¿eh? ¡Maldito canalla! ¡Anda, písale a fondo! ¡Que a este paso no llegaremos nunca! No es que te vuelvas loco. Es que estás loco, Mario. Y así, entre risas, llegamos al número 10 de la calle Valverde, muy cercana a la Gran Vía. Como era habitual en estos casos, la calle estaba cortada por varios coches de policía, cuyas sirenas iluminaban la oscuridad, puesto que ya eran las 12:30 de la noche. Pasamos por el control policial sin más problemas y subimos al quinto piso del hostal donde había ocurrido el deseado crimen. En la misma puerta nos encontramos al inspector González. ¿Qué tal, inspector? Una noche fría, ¿eh? Sí, muy fría. Como el cadáver que nos ocupa esta noche. O debería decir, lo que queda de él. ¿Lo que queda de él? Explíquese, inspector. Es muy sencillo, Mario. No hay cadáver. Hay restos de cadáver, para ser más concretos. Parece como si hubieran ejecutado algún tipo de rito en esta habitación. Pero hemos preguntado a los vecinos y a la dueña del hostal, y nadie escuchó nada. Típico, ¿me permite? Sí, por supuesto, por eso les he llamado. Espere, Mario. ¡Qué hombre más impaciente! ¡Es un puro nervio! Disculpe, inspector. Pase, pase. La habitación estaba iluminada de un tono rojizo pálido, producto sin duda de que, según pude observar, la única lámpara que colgaba del techo y estaba encendida estaba cubierta de papel rojo. Todos los muebles habían sido retirados y apilados al lado derecho de la habitación, junto a la cama, y en el lado izquierdo, en el suelo, había dibujado una extraña y enorme circunferencia. Dentro de esta circunferencia había otra un poco más pequeña, y en el hueco entre ambas se encontraban dibujados signos extraños, que era la primera vez que veía. En otros crímenes relacionados con sacrificios identifiqué este mismo tipo de circunferencias, pero los signos que lo rodeaban en aquellos casos eran conocidos y utilizados a menudo en ritos satánicos. Sin embargo, los que tenía delante mí aquella noche eran totalmente extraños para mí y para Pablo. Este bonito dibujo había sido marcado en el suelo de madera con un cuchillo o arma parecida, o eso indicaba las estrías que se podían apreciar en los círculos. Las ventanas estaban cubiertas de placas grandes de madera para evitar el paso de la luz, y con ello supuse acrecentar ese tono rojizo en la habitación. Por último, en el mismo centro de la menor de las circunferencias reposaban los restos de aquel tipo, que según la dueña del hostal respondía al nombre de Trevor. La verdad es que era difícil saber si era él o no hasta que los forenses hicieran la autopsia a aquellos restos de carne y sangre, y es que lo único que quedaba del individuo era su corazón y su espina dorsal. Oh, Dios santo. Esto es lo más horrible que he encontrado jamás. Eso ya lo ha comentado el inspector, Pablo. Dime algo que no sepa. Me asombra que siga imperturbable ante semejante espectáculo. Debo mantener la cordura para que mi capacidad de análisis no se vea mermada por los elementos que nos rodean. Para mí, todo lo que ve Pablo son elementos a analizar, y no lo que realmente son. Solo así puede sacar el máximo partido de ellas. Bendito sea su perturbado cerebro. Yo nada más que veo un asesinato aberrante en extrañas circunstancias. ¿Y ahora qué hace? Saco fotos. Creo que es evidente. Por supuesto, Mario. Es evidente, pero ¿fotos de qué? Mira, Pablo. ¿Ves los dos círculos con signos extraños donde descansan los restos del cadáver? Ya lo creo. Ya creo que lo veo. ¿Lo reconoce? ¿Son satánicos o algo así? Al contrario, Pablo. No tengo la más mínima idea de qué significan, y por eso saco las fotos de ellos de distintos ángulos, para poder investigarlos. Me temo que tal y como está el cadáver, poco puedo aventurarme a decir. Mejor será esperar al dictamen de los forenses. Sin embargo... ¿Sí? Acérquese aquí, Mario. Acérquese. Páseme uno de esos guantes. Fíjese en esto. Parece una piedra antigua. Sí, eso parece. Y si se fija, el signo grabado en él se asemeja a uno de los del círculo. ¡Diablos, Pablo! ¡Eso ha sido muy bueno! Esta piedra puede ser muy valiosa a la hora de resolver el crimen. Creo que se me está pegando algo de usted, Mario. Bueno, no digamos tanto. Creo que aquí ya no tenemos mucho que hacer. Echemos un vistazo. ¿Le parece, Mario? Me parece. Aunque creo que ya no hay más que encontrar. Así analizamos cuidadosamente el escenario y los restos del que parecía ser Trevor, sin ningún éxito. Nos llevamos aquella extraña piedra y las fotos que había sacado con mi móvil de aquel círculo rodeado de extraños símbolos. Al salir de allí tropezamos de nuevo con el inspector. ¿Y bien? Está claro que en la habitación se produjo algún tipo de rito cuya víctima fuese tal Trevor. Pero no estamos ante un rito común. De hecho, no había visto antes nada igual. Le seguiremos informando si averiguamos algo. También hemos... Vamos, Pablo. Pero... Vamos, tenemos mucho que hacer. Le seguiremos informando, inspector. Salimos del edificio y nos dirigimos a casa. Necesitaba meditar un poco sobre lo que habíamos visto aquella noche, y era obvio que Pablo necesitaba un descanso. Y bien, Mario, llevamos aquí en silencio una hora observando esa piedra que encontramos. ¿Qué demonios pasa por su cabeza? Pasan muchas cosas, mi impaciente compañero. Creo que podemos sacar varias conclusiones claras. En esa habitación se produjo un rito de algún tipo que tuvo como invitado de honor a Trevor, la víctima. Sí, ese punto está muy claro. En el rito se usó esa vieja piedra. Una piedra ritual que probablemente formará parte de un juego más amplio de ellas. El encontrarla allí tirada nos indica que el asesino o asesinos huyeron con prisa. Exacto. La habitación totalmente a oscuras y con ese tono rojizo nos indica que el ambiente propicio era importante para conseguir el objetivo de ese rito. Hasta ahora te sigo. Creo que deberíamos investigar sobre esa extraña piedra. Seguro que nos da alguna pista. Sin duda alguna, amigo. Mañana por la mañana iré a la biblioteca e intentaré averiguar algo sobre la piedra o sobre extraños ritos. Me parece muy bien. Yo me quedaré en casa. Veré qué puedo averiguar husmeando en internet. Ya sabes que se me da bien las nuevas tecnologías, ¿eh? Sin duda, Pablo, eres un fantástico ser tecnológico y confío en... ¿Sí? ¿Diga? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. Sí. No es posible. Mario, ¿qué pasa? Bien. Mañana paso por allí camino de la biblioteca. Gracias, inspector, por el aviso. ¿Qué pasa? Algo extraordinario. ¿Extraordinario? Sí. ¡Fantástico! Era el inspector González. Ha habido un nuevo asesinato. ¿Otro? ¿En tan poco tiempo? Sí, otro. En idénticas circunstancias que el de Trevor. ¿Pero dónde? Eso es lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Por qué? El nuevo asesinato se ha producido en una conocida calle de Londres. ¿Londres? Esto es de locos. ¡No! ¡Es fantástico! ¡Es un gran reto para nosotros, Pablo! Dos asesinatos idénticos en dos lugares tan separados. ¿No es tentador? ¿Tentador? Es extraño, es macabro y no me gusta. Es el caso que hemos estado esperando tantos años. Nada de mayordomos envenenadores, ni asesinos torpes, ni venganza sin sentido. Esto es grande, Pablo. ¿No lo ves? Ahora mismo no veo nada, la verdad. No termino de asimilar tanta sangre en tan poco tiempo. Y dime, Mario, ¿qué más te ha dicho el inspector? Parece ser que el inspector publicó en la base de datos mundial de la policía el asesinato de Trevor. Esto se hace habitualmente, como sabes, para favorecer la colaboración mundial entre centros policíacos del mundo. Me dijo que la policía de Londres le mandó un correo electrónico al poco rato, explicándole la aparición de un cadáver en Londres, con semejantes características al de Trevor. Le mandó adjuntas algunas fotografías por si le servían de algo. El resto ya lo sabes. Madre mía, no puedo negar que este caso me atrae por macabro que parezca. Eso es porque has captado lo grande del caso al que nos enfrentamos, querido Pablo. Grande y perturbador. ¿Y cuál es el siguiente paso? Supongo que esto trastoca nuestros planes. Bueno, quizás en parte sí, pero no creas. Mañana iremos a la comisaría para ver esas fotos por si nos desvelan algún detalle importante. Después haremos lo que teníamos previsto. Yo iré a la biblioteca, y tú navegarás por internet en busca de información. Bien, pues creo que sería adecuado irnos a descansar. Mañana espera un día duro. Sí, que pases buena noche, Pablo. Igualmente, Mario. Igualmente. Piedras antiguas, dos asesinatos idénticos. Esto va a ser grande. Sí, ya lo creo. Así Pablo se fue a descansar, y yo quedé sumido en la oscuridad solo iluminada por una vieja lámpara, meditando sobre todo lo que había acontecido aquella noche. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, nos dirigimos a la comisaría y el inspector González nos mostró en su ordenador las fotos que le habían mandado desde Inglaterra. ¡Diablos, inspector! Cuando dijeron que los asesinatos eran idénticos, no exageraban ni un ápice. Ya ven ustedes que no. En las fotos se podía ver una habitación rojiza. Allí estaban también los dos círculos con extraños símbolos, aunque en las fotos no se veían con claridad como para determinar si eran los mismos que los que fotografié yo la noche anterior. También en el centro, totalmente ensangrentados, lucían un corazón y una espina dorsal. ¿Han encontrado allí algo extraño, aparte de los restos de ese pobre infeliz? ¿Algo extraño? Sí, algún objeto fuera de lugar o algún mensaje. No, no dijeron nada de eso. Bien, de acuerdo. Gracias, inspector. Le tendremos informado. Allá vamos de nuevo. Mario corrió a la calle y mientras se dirigía hacia la biblioteca muy cerca de la comisaría, me gritó: ¡Ve mirando en internet a ver qué descubres! ¡Luego hablamos! Después de eso, y antes de que pudiera responderle, desapareció sin dejar rastro. Me dirigí a casa e inmediatamente encendí el ordenador para navegar por internet en busca de información. Debo reconocer que me apasionan los ordenadores y la red de redes, y creo que domino ambos con soltura. Como decía, navegué y navegué durante horas, buscando información de aquella piedra y el extraño símbolo escrito en esta. Previamente había escaneado la piedra como pude, para así no tener que estar cogiéndola constantemente, y quién sabe, quizás deteriorar una pista importante para resolver el enigma. El símbolo escrito en la piedra era como una A mayúscula puesta de lado. Aquella mañana mis habilidades no sirvieron de mucho, porque no pude encontrar absolutamente nada sobre el asunto. Se acercaba la hora de comer y Mario aparecería pronto, así que preparé algo rápido y le esperé. Al poco rato llegó con buenas noticias. Bien, Pablo. Ya tenemos algo por donde empezar. Sí, cuéntame. ¿Qué has descubierto? Yo por mi parte no descubrí nada de momento, solo escaneé la piedra para facilitar la búsqueda y... Bien. En la biblioteca, pregunté por libros de extrañas lenguas o de civilizaciones antiguas. El bibliotecario me indicó la sección donde encontrar libros relacionados. Estuve mirando entre ellos un buen rato, pero no encontré nada de lo que buscamos. Ya me iba cuando el bibliotecario me llamó. Señor, discúlpeme. ¿Sí? ¿Encontró lo que buscaba? No, la verdad es que no. Me encontraba un poco decepcionado. Y creo que el bibliotecario lo notó. ¿Qué civilización es la que le interesa a usted? La verdad es que no lo sé. Encontramos una piedra con un símbolo, como una A escrita de lado. Creemos que puede pertenecer a alguna lengua antigua. Me pareció como si una luz se hubiera encendido en el bibliotecario al nombrar las lenguas antiguas. Así que pregunté. ¿Ocurre algo? No. Hace unos días vinieron por aquí dos personas preguntando por libros que jamás había escuchado. Decían que necesitaban encontrar un tipo de lengua antigua. ¿Recuerda el nombre de esos libros? Creo que sí. Déjeme hacer memoria. Sí. Uno de ellos se llamaba Necronomicon. No había escuchado tal nombre en mi vida. ¿Necronomicon dice? Sí. ¿Le suena? No, para nada. Pero gracias por la información. Por cierto, ¿qué aspecto tenían esos dos hombres? Bueno, ciudadanos normales, ropa normal, no sé. No había nada peculiar en ellos. Bien, gracias. Me ha sido de gran ayuda. ¿Necronomicon? Sí, así lo llamó. Habrá que investigarlo. Pero ahora comamos un poco. Sí, de acuerdo. Luego echaré un vistazo en internet sobre el Necronomicon. A ver qué encontramos. Perfecto. Mario comió con tranquilidad. Para él, la hora de la comida es sagrada. Y no se la saltaría ni la degustaría sin el detenimiento adecuado por nada del mundo. Mientras comíamos, hablábamos de cosas sin importancia, pero ambos teníamos, y creo que nos dimos cuenta por la sonrisa que nos dedicábamos en cierto punto del segundo plato, ese brillo en los ojos típico de aquel que está deseando acabar para seguir con una labor aparcada durante unos minutos. Por fin acabamos y regresamos a lo que nos interesaba realmente en ese momento. Mario cogió una silla cercana y se sentó a mi lado junto al ordenador. Cosa bastante rara en él, ya que no es muy amigo de esos bichejos tecnológicos, como él los llama. Pero el querer saber más y más nos podía. Ambos lo sabíamos y no podíamos evitarlo. Lo que nunca pensamos es la magnitud de los dos extraños asesinatos acontecidos la noche anterior, y nuestra curiosidad innata iba a traer a nuestras vidas, que ya nunca serían las mismas. ¡Vamos! ¡Teclea Necronomicon en ese artefacto infernal! ¡Ya va, hombre! Primero hay que encender el ordenador. Esto llevará unos minutos. ¿Y no tiene un botón de turbo o algo así? No, hay que esperar. Mira, ya aparece el logo de Windows. ¿Ves? Veo que estamos perdiendo el tiempo más de lo necesario. Anda, cállate ya y deja trabajar al experto. ¿Está ya o no? Sí, ya está. Ahora entro en el navegador... Vamos a San Google y buscamos. Necronomicon. Sí, Necronomicon. En breves segundos vimos estupefactos montones de... ¿Cómo era? ¿Cómo se llaman? Enlaces, creo, relacionados con el Necronomicon. Buscamos entre ellos y todos nos marcaban la misma información. Se trataba del libro de los muertos, escrito por un tal Abdul Al-Harred. Formaba parte de una serie de libros malditos escritos hacía muchísimos años, en los cuales se describen conjuros, hechizos y formas de invocar a seres de otros mundos, seres que supuestamente vivieron en la Tierra antes que nosotros mismos. También describían lugares encantados, perdidos en los confines de la Tierra, donde supuestamente estos seres vivieron hace millones y millones de años. Del mismo modo se describían en muchos casos la manera de llegar a esos lugares no exentos de maravillas, mediante ritos, pociones mágicas y coincidencias climatológicas y estelares. Nos quedamos atónitos ante todo aquello. Un mundo desconocido para nosotros y para gran parte de la humanidad. Fíjate, Mario, aquí hay una foto del supuesto libro. Qué cara más horrible en su portada y parece hecha de piel o algún tipo de material parecido. Piel humana, amigo. Ahí debajo lo dice. El libro está curtido en piel humana y escrito con sangre. Sigamos buscando. Mira, aquí dice que el libro es ficticio. Es decir, que no existe. Parece ser que lo escribió un autor de literatura fantástica hace años. Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, sí. Recuerdo haber leído alguna historia suya de pequeño. Eran horripilantes. Y es cierto, hablaban de seres de otras dimensiones. Primordiales los llamaban, creo. Pero, Mario, si el libro es de ficción, ¿por qué lo buscaban aquellos hombres de la biblioteca? ¿Podemos ver algo del interior del libro en algún lado? Pero si no existe, no puede haber ninguna información de él. Espera, mira esto. Así llegamos a una web en la que se mostraban supuestos pasajes incompletos del ficticio Necronomicon. En ellos pudimos ver distintos ritos para invocar dioses y seres oscuros, frases rituales y toda clase de blasfemias sobrenaturales, y entre ellas el horror. Mira, fíjate en esa invocación. ¡Trae la piedra, corre! Sí, como te dije, la tengo escaneada. Ahora mismo la pongo en pantalla. Ya está. ¡Dios mío! ¿Lo ves, verdad? Sí, el símbolo de la piedra corresponde con uno de los símbolos de esta invocación. Legado Lovecraft. Miguel Ángel Pulido como Pablo. Antonio Reverte Lucena como Mario. Carlos Calvente como Inspector González. Elena Rubio como Greta. Jordi Armisen como Wilfred. Montaje: Antonio Reverte Lucena. Legado Lovecraft es un serial escrito e ideado por Antonio Reverte Lucena, basándose en las extraordinarias obras de autores como Lovecraft, Ogos Derleth y muchos más, para Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.